stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the del desaparecido Carl Anderson. Murió en Los Ángeles solo 4 días antes de cumplir los 59 años, el 23 de febrero de 2004, tras librar una larga batalla contra la leucemia. La música que suena a Navidad. Así abrimos con Carl Anderson, con una de sus canciones, esta nueva hora. Tenemos mucho más que ofrecerles. Tiempo para Paul Anka. Have yourself a merry little Christmas. Bienvenidos. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas made the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. And faithful friends who are dear to us gather near to us once more. And through the years, we all will be together, if the fates will allow. Hang a shining star upon the highest bough. Little Christmas now. Have Yourself a Merry Little Christmas con Paul Anka, una gran estrella de orígenes libaneses, nacido en julio del 41 en Ottawa, en Canadá, que comenzó como intérprete profesional con solo 12 años. Su padre, en el año 52, fue quien financió su primer disco. No busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Así es. En un especial dedicado a la música de Navidad, con los mejores músicos del mundo. Feliz Navidad en RAI, Radio Andalucía Información. Y UNAM. Y UNAM y una canción muy conocida, es un clásico navideño, This Christmas, estas Navidades. Saludos de Juan Antonio Jurado, RAI, Radio Andalucía Información, con la producción de Lorenzo Romero. música navideña de Yunam. Se trata de un guitarrista que comenzó con solo 9 años a tocar y que cursó estudios de conservatorio desde los 12 en adelante desde París. Emmanuel Abitbolak. Ese es su nombre auténtico. No busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Más ahora que es Navidad. Yos, Milan, el próximo. Carol of the Bells. Feliz Navidad en RAI, Radio Andalucía Información. Los mejores músicos del mundo y las mejores voces siguen cantando la Navidad en RAI. música de Navidad de Tim Bowman, un guitarrista norteamericano que debutó a finales de 1996 y que se ha convertido en uno de los solistas favoritos de las emisoras de radio especializadas en el formato musical de smooth jazz. Nate Avrilon, Little Drummer Boy, el pequeño tamborilero. Bump. Drummer Boy. Nina Freilon, otra de las grandes estrellas del jazz americano. Estamos ante un tema tradicional utilizado en una película en la que el esclavo Miguel viaja a Judea junto a su malvado amo romano, Tito, encontrándose en el camino con los tres reyes magos que están buscando a Jesús siguiendo la estrella. Miguel escucha aterrado al llegar al palacio de Herodes los planes de los romanos para asesinar al recién nacido. Escapa para avisar a los magos hasta llegar al portal ofreciéndole a Jesús su única posesión, el pequeño tambor que siempre lo acompaña. Hay más música de Navidad. Nina Freilon, Little Drummer Boy. Más sonidos elegantes. Holiday shoppers scurry about, buying gifts, sorting them out. Kids everywhere are hoping to see a toy from their list under the tree. The joy of Christmas and the magic as that holiday grows near. When our loved ones gather round in hopes to hear songs of Christmas cheer. Oh, the joy of Christmas. Oh, if only it were more than just one day. Maybe folks. It's gone astray. The joy of Christmas. Neighbors throw snow-covered lanes. Candlelight on frosted window. Frosted window pane. Children all over anxious. And if Santa hears my wish and this appeal, to have Christmas all year round would be ideal. Every day to feel the joy of Christmas. Christmas, la felicidad de las Navidades. Bobby Caldwell, desde Nueva York. El país de los sueños. Sonando a Navidad absolutamente. Tenemos mucho más. Navidad en RAI. My Favorite Things con Jimmy Summers. Thank you. Summers, un saxofonista y compositor norteamericano que procede de la ciudad de Chicago, al norte. Nosa Bossa Nova, Oh Holy Night. El país de los sueños. El próximo es teclista, percusionista y trompeta. Se trata de Rick Brown. Navidad en RAI. Rick Brown formó parte de los War en algunas sesiones celebradas esporádicamente en los años 80. Just hear those sleigh bells ring-a-ling, jing, jing, jing-a-ling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy always. We're snuggled up together like two birds on a feather should be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-app, giddy-app, giddy-app, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-app, giddy-app, giddy-app, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds on a feather would be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. Will be the perfect ending to the perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace where we watch the chestnuts pop. Pop, pop, there's a happy feeling nothing in the world can buy. When we pass around the coffee and the pumpkin pie, it will nearly be like a picture print from Curry and Ives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds on a feather should be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for us, sleigh ride together. It's lovely weather for a sleigh ride together with you, with you, with you. Navidad en RAI. Brazilian Love Affair Project con Silent Night, versión de Noche de Paz. Thank you. Night, Noche de Paz, una pieza clásica navideña escrita en 1934 por el pianista neoyorquino Felix Bernhardt y el letrista de Pensilvania Richard Smith. Smith falleció al año siguiente víctima de tuberculosis. Nos dejaron sus músicas, clásicas de Navidad que siguen sonando aquí hoy. Se trata ahora de Greg Kuropis, Greensleeve. Thank you. Radio Andalucía Información. Felices fiestas. Estamos escuchando en esta edición especial del País de los Sueños a cargo de Nossa Bossa Nova. Antes, hace pocos minutos, All Holy Night y ahora tiempo para The First Noel. Mientras no pierdas la esperanza, tus sueños seguirán siendo posibles en el País de los Sueños. Así es, también en tiempo de Navidad. Hay más, aprovechando al máximo los últimos instantes. ¿Recuerdan a Rod Stewart? Merry Christmas, baby. Es todo un clásico. Merry Christmas, baby. Sure, they treat me real nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure, they treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. And I feel like I'm in paradise. All right. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. underneath that mistletoe. That mistletoe, yeah. Santa came down the chimney, mm-hmm. 3:30, y'all. Mm-hmm. And he left all them good presents for my baby. I said, Merry Christmas, baby. Sure you treat me nice. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. En Radio Andalucía.